No, no son flatulencias. No, no, no, no. Es el micrófono, ¿ven? Es el micrófono. O sea, las 12. Y seguimos sin engrasarlo, ¿eh? Exacto. Es que hay una cosa que se llama 3-on-1, ¿eh? 3-en-1, que también va muy bien, es aceite lubricante para esas cosas y luego no ocurre lo que ocurre. Bueno, pues vamos a recibir a nuestra próxima invitada, es Carmen Juan. Estamos en el espacio Vuelta y Vuelta y vamos a hablar de alimentación. Vamos a dar un cambio en el orden de los temas porque teníamos previsto a la 1:30 hablarles de esas caramellas, como ya les hemos anunciado al comienzo del programa. Pero en este momento vamos a hablar de los garbanzos. Muy buenos días, Carmen. Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, pero escucha, vuelves a estar en Conejera como mínimo, ¿eh? En Conejera. No sé si es que no me he limpiado bien las orejas o qué, pero se te oye lejísimo. Estoy muy lejos. Bueno, importante si se me oye a mí, ¿eh? Sí, se te oye, se te oye perfectamente. Tú no eres importante aquí, lo importante soy yo. Exacto. A ver si puntualizamos. Bueno. Bueno, pues si es aquello de que dicen si los quieres los comes y si no los dejas. Sí, no, sí, que son las lentejas. No, que son las lentejas. Son las lentejas. Pero las legumbres son importantes, sí, son todas, esenciales. Todas, cada una tiene unas peculiaridades, como todas las frutas y las verduras, por eso hay que comer de todas. Efectivamente. Concretamente, los garbanzos son un alimento ideal para las arterias. ¿Mm? Es la semilla, como todos sabemos, de una leguminosa del mismo nombre. Y no sé si conocéis la planta del garbanzo. Solo tiene dos garbancitos en cada vaina. La he visto, la he visto. Como las judías y esos son más grandes, sí. Y las habas también. El garbanzo, la vaina es muy pequeña y solo tiene dos garbanzos. Sí. Bueno, es la semilla de una leguminosa del mismo nombre y es ideal para el hombre y la mujer modernos. ¿Mm? Reducen el colesterol, evitan el estreñimiento y fortalecen el sistema nervioso gracias a su riqueza, entre otras, de las vitaminas del grupo B. En la India, donde sabemos que una parte de la población es vegetariana, una parte muy grande, unos por necesidad y otros por religión, ¿sí? Los garbanzos constituyen una de sus principales fuentes de proteínas. He dicho proteínas, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso sí. En forma de harina, con lo que preparan numerosos alimentos o numerosas recetas como el falafel, por ejemplo. ¿Mm? Igualmente, el garbanzo ha sido uno de los ingredientes fundamentales de la dieta tradicional de los pueblos ribereños del Mediterráneo. Primero, todos nosotros sabemos muy bien que pucheros, ollas, cocidos no se conciben sin un buen puñado de garbanzos, ¿no? Es verdad, es quizá verdad. Por ello ha sido considerado comida de pobres por parte de los habitantes de las ciudades. Pero son precisamente estos, amenazados por las enfermedades de la civilización, como es la arteriosclerosis, el infarto, el estrés, quienes estén o estemos necesitados, digo estemos porque nosotros ya estamos en este berenjenal de la civilización, sí. Un buen puñado de garbanzos. Uh-huh. El garbanzo es muy energético, nutritivo y equilibrado. Aporta una cantidad importante de proteínas, ¿eh? Superior a la carne y al huevo, un 19,3%, ¿eh? O sea que no son bromas. Sin embargo, dichas proteínas son pobres en un aminoácido llamado metionina. Pasa lo mismo con los demás legumbres, ¿eh? Pero al combinarlos con un cereal, sea trigo o arroz, se obtiene una proteína de excelente calidad biológica. Son ricos en hidratos de carbono, vitaminas, las más abundantes, las del grupo B, que es lo que dije antes, folatos, que también intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso y reducen el problema o el peligro de infartos. Entre sus minerales destacan el hierro, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el zinc. Los garbanzos contribuyen a reducir el nivel de colesterol en sangre. Eso que tenemos todos alto hoy en día, ¿no? Eso, menos la cuenta del banco. Sí, sí, claro, es que comemos demasiada carne y muy pocas legumbres. En efecto, este es el problema, en efecto. Otros, y para los niños también es sanísimo y además se los comen claro, muy bien. Porque tiene, debido a su riqueza en vitaminas del grupo B, influye mucho sobre todo el sistema nervioso, tanto cerebral como del resto del cuerpo, ¿eh? El nivel de colesterol... Sí, del colesterol le hemos hablado. Contribuyen a reducir el nivel de colesterol en sangre. Además, su fibra impide la absorción del colesterol procedente de otros alimentos en el intestino y estimula, esto lo sabemos muy bien, el movimiento peristáltico del intestino, es decir, reducen el estreñimiento debido a la fibra que tienen. Las personas con irritabilidad, nerviosismo, falta de concentración, depresión nerviosa, estrés, que es lo que está de moda ahora, tienen en los garbanzos unos buenos aliados. También por su riqueza en folatos, evitan las malformaciones del sistema nervioso del feto. Su riqueza en proteínas, hierro y otros minerales hacen de los garbanzos un alimento ideal para las embarazadas. Es decir, el hombre moderno, que vamos corriendo de un lado para otro con el reloj colgado, que no nos sirve de nada porque llegamos tarde a todos lados, que no sabemos ni lo que hacemos y se nos olvida la mitad de las cosas porque hacemos 4 o 5 a la vez. El mundo moderno en el que nos hemos metido es donde más legumbres necesitamos. Sí. Donde más legumbres. Las proteínas de las legumbres son más interesantes que las de la carne. Efectivamente. Más interesantes. No hay que olvidar que también la carne tiene unas cualidades, por ejemplo, la vitamina B12, que el garbanzo tiene muchas vitaminas del grupo B. La B12 no está en las legumbres y todo esto, ¿eh? O sea, hay que recurrir a la carne y tal. Por eso los vegetarianos tienen que ir un poco alerta con esto. Total, que recurramos a los garbanzos. Ah, otra cosa. Al garbanzo le falta, como he dicho, una enzima. Si se combinan, que ya lo dije el otro día, con cualquier cereal, bien sea arroz, fideos, sopas de pan, debajo del plato, o sea, los garbanzos bien calenticos, si haces un potaje de garbanzos, que es lo que te apetece ahora, además al ser muy energéticos, ayudan también a combatir el calor. El frío, perdón, a darte calor, ¿no? Es muy típico de aquí de Ibiza, por ejemplo. Las lentejas no es tan frecuente mezclarlos con arroz, pero sí las habichuelas y los garbanzos, y arroz en chiurons. Lentejas, cualquier legumbre. Por eso yo te dije que el otro día que en Mallorca, antes, ahora ya no sé lo que se hace, pero porque se han perdido muchas cosas, como aquí, y se están volviendo a recuperar, las legumbres siempre, los potajes, siempre se hacían para 2 días o más. En a efecto. Veces, ¿no? Porque, claro, si pones mucha verdura es trabajoso de hacer. Entonces, no es difícil, pero se lleva mucho rato. Entonces, el primer día le ponían unas sopitas de pan del día anterior. Al segundo día, un puñado de garbanzos o de fideos gruesos, dependía de la legumbre que era. Y así haces de la legumbre una proteína completa. O sea, lo que le falta para completar unas proteínas excelentes son los hidratos de carbono y ya está. Muy bien, perfecto. Si te parece, como tenemos una humedad que, vamos, a mí me chorrean hasta el pelo, es que es horrible lo que pasa. Del 100% por lo menos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en los armarios, si queremos evitar en parte la humedad, poner trozos de tiza, la tiza que usamos está para la pizarra, que usamos para escribir en las pizarras, es un buen absorbente de la humedad. Entonces, como esto no mancha, en varios sitios del armario pones trozos de tiza y absorbe bastante de esta humedad. Ah, perfecto, un truquillo que siempre nos va muy bien. Un poquito, ¿no? Muy bien, estupendo. Bueno, pues te despediré hasta el próximo viernes, pero el viernes no tendremos programa debido a que estamos en plenas fiestas navideñas. O sea, ¿te despides hasta el año que viene? Hasta el año que viene, fíjate cuántos días. Bueno, ya me dirás algo. Pues sí, te deseamos, al igual que a todos nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros oyentes, a nuestros colaboradores, te deseamos una muy feliz Navidad y esperamos que con tus sabios consejos y tus charlas nos sigas amenizando estas horitas de nuestro programa. Sí, la importancia de mis charlas. Hombre, de por supuesto. De todas formas, también yo quiero felicitaros y recordar a todos que estas fiestas no son solamente para gastar, que también es bueno gastar porque el dinero tiene que moverse, si no, peor todavía. Pero el que lo tenga, claro. Pero son fiestas familiares, familiares, familiares. Estamos dando el culto a la familia, a este niño que ha nacido en una familia pobre, humilde, y no es solo gastar, es estar juntos. No es solo despilfarro, efectivamente. Juntos, las personas que nos queremos, familia, amigos, disfrutar de estar juntos, aunque sea comiendo pan con queso, no importa. Lo importante es querernos, querernos, querernos. Muy bien. El cariño o el amor es gratis, de momento todavía es gratis. Felices fiestas y hasta San Quedén, ¿no? Y una cosa más, Carmen, como el domingo nos toque la lotería, vaya si vamos a gastar. Claro, es que, claro, uno, claro, el que no tiene, que solo tiene para poder comer y gracias, y hay quien ni siquiera esto, claro, no es una tontería que le digas que no son fiestas para gastar, pero el mover el dinero hace que haya trabajo, que comprendes, o sea, es toda una rueda que no sabes si es peor una cosa que otra. O sea que si se tiene dinero, sin derrochar, hay que gastar, ¿sí? Lo justo y necesario, sí, que no sabemos mañana o pasado o la semana que viene qué puede pasar, qué puede ocurrir. Sí, no, hay que ser un poco previsores. Efectivamente. Pero sí, y sobre todo no pensar que que el que no pueda hacer un gran regalo o una gran comida se sienta frustrado, porque no es esta la idea de la Navidad. La Navidad es estar juntos con las personas que se quieren y pensar que a lo mejor el año que viene algunas de estas personas nos faltan, que a todos ya nos faltan muchas o algunas. Entonces disfrutarlas cuando se tienen. Efectivamente. Y hasta San Quedé, ¿no? Hasta San Quedé, fin San Quedé. Una abrazada, Carmen. Ya me avisarás, ¿sí? Una abrazada, Carmen. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, para hoy, por ejemplo, garbancitos para comer si no sabía qué poner en la mesa. Me ha dado una idea, Carmen, de verdad. Una ensaladita con garbancitos, porque el pucherito no da tiempo a hacerlo hoy. Mañana puede ser. Pucherito para viernes. Bueno, Alex, ¿qué vamos a poner? Un poquito de música. Yo estaba pensando en la cena de mañana, que nos pongan un pucherito de garbanzo. Ya verás que hoy he salido de ahí. ¿Carne o pescado? Carne. Ah, yo pescado. Siempre. Yo pescado.